lutas argentinas, lutas argentinas, lutas argentinas, hasta el fin. ¡Qué viernes feriado, por favor, se los decimos! ¡Qué viernes feriado! Son las 14:37. Los viernes tienen ese no sé qué, porque obviamente tenemos columnas que son, para mí, muy distintas al resto de la semana. Pero el último viernes de cada mes, el último viernes de cada mes, se suman aparte que se juntan dos columnas acá, que ya se empezaron a hacer casi amigos. Entonces hay un nivel de ñoñada hermosa. Esto ya es como si fuéramos casi, como si nos eligiéramos ver un documental. Bueno, les invitamos a que nos escuchen todos los días, pero los viernes particularmente. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Toto, porque arranca la columna. Ya es Toto, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Porque arranca, siempre es así. Es siempre así, funciona la así. Columna de Caminando en la Argentina, cómo nos gusta. Y vamos a seguir entonces hablando de la Patagonia. Bienvenido, Toto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, seguimos en la Patagonia. Seguimos en la Patagonia, pero casi terminando por casi, ahora. Casi saliendo de la Patagonia. Después nos vamos a ir por la cordillera hacia Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca. Pero estamos todavía en la Patagonia, en este caso en la provincia de Chubut, que es una de las provincias más bellas de nuestro país y que tiene, podemos contarles, 500.000 habitantes, siendo la séptima provincia menos poblada del país. Eso te iba a decir, pero muy es, pequeño. Sí, pero para ser la Patagonia está relativamente bastante poblada y tiene el tercer territorio más grande del país después de Buenos Aires y Santa Cruz, con 224.000 kilómetros cuadrados. Debemos remarcar que antes de la llegada de los europeos, este territorio estaba poblado por los tehuelches y luego por los mapuches, ya en el periodo colonial tardío, en el proceso de araucanización de la Patagonia, y que estas costas fueron de una lenta colonización, y quienes quizás todos saben, o muchos deben saber, que la primera colonización europea exitosa fue llevada adelante por los galeses, inmigrantes galeses que arribaron en el velero Mimosa al Golfo Nuevo el 28 de julio de 1865. Mimosa. Así se llamaba el velero, y desde ahí, desde su llegada a Chubut, los galeses desarrollaron su cultura, manteniendo su idioma, su religión y sus costumbres, y hoy podemos ver esa herencia en ciudades como Gaiman, Trelew. Fíjense que todos los nombres tienen origen galés. Dicen que los galeses se escapaban de los ingleses y llegaron a la Patagonia Argentina a dedicarse a la cría de las ovejas. Hoy podemos ver La Patagonia Argentina, como siempre, un lugar como muy remoto, muy alejado, ¿no? Escapando, me imagino. Vámonos allá a los confines, que no hay nadie. Sí, y también con características siempre climáticas y ambientales similares a los lugares de origen. Fíjense que los sirio-libaneses fueron a la zona de Rioja y Catamarca. Los italianos fueron a las zonas de, por ejemplo, el sur de Santa Fe o el norte de la provincia de Buenos Aires, zonas similares a las planicies en las cuales cultivaban en Italia. Es decir, que eso se puede reflejar bastante claro en la inmigración argentina, cómo, según el origen, eligieron el ambiente, un ambiente determinado. Mirá, que similaba un poco las características. Lo cual demuestra la diversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? En cuanto a biomas, en cuanto a... Totalmente. Un país con todos los climas, todos los biomas, ambientes áridos, semiáridos, húmedos, y que captó inmigrantes de distinto origen en ese sentido. Una cosa curiosa es que el paisaje de la estepa patagónica, que es árido y montañoso, también cuenta con algunos hijos y nietos de un grupo de sudafricanos. Mirá. Que emigraron a la Patagonia a principios del siglo XX y que sus antepasados se conocen como Boers, es decir, descendientes de holandeses que colonizaron parte del extremo sur del continente africano en el siglo XVII. Y luego vinieron a la Patagonia Argentina. Es decir, que además de galeses, tenemos sudafricanos de origen holandés. Rarísimo. En un grupo de... Se llaman los gauchos sudafricanos y también están en la provincia de Chubut. Cuando pensamos en la provincia de Chubut, si pensamos en términos geográficos, tenemos que pensar en tres sectores. Como casi todas las provincias patagónicas, tenemos la parte de cordillerana, la parte de la meseta y la parte marítima, digamos. En la zona andina de la Patagonia encontramos lugares muy bellos, como Esquel o el lago Futaleufquén, que ahora les voy a contar una leyenda sobre el origen del río Futaleufquén, que es muy linda. Y también en la zona esta tenemos lugares hermosos como Lago Puelo, que es un parque nacional, o el Parque Nacional Los Alerces, que cuenta con los árboles más grandes del país y más ancianos. Un lugar muy recomendable para cualquiera que visite la Patagonia. También en la zona cordillerana encontramos la Comarca Andina, que es la zona de producción de frutilla, de cereza, de todos estos frutos finos. En lugares como El Hoyo, Epuyén, El Bolsón, Lago Puelo. El Bolsón ya es Río Negro, pero forma parte de la misma región que se denomina Comarca Andina. Sí, es muy conocido, ¿no?, que la gente que viaja al sur, todo lo que son esos frutos rojos, que acá no una locura. La rosa mosqueta. No, la rosa mosqueta. Aparte, el sabor, es una locura la diferencia. Allá son especialistas, ¿no? Son riquísimos y son los mejores del país, y claro, los podés ver en cada... Cuando vas por la Ruta 40, hay un lugar que se llama Puerto Patriada, que le recomiendo a quien visite Chubut, que es hermoso, o el Hoyo de Puyén. Y en todo lo tradicional, sí, es comprar en la ruta cerezas, frutillas o frambuesas o todo este tipo de frutos. Por otro lado, tenemos en la zona de Mesetas, que es la zona central, donde hay un lugar que es único, que es el Bosque Petrificado Sarmiento, en el medio de la provincia de Chubut, que tiene una belleza misteriosa, muy singular, porque tenemos grandes árboles petrificados que tienen miles de años y que están en el medio de la meseta con múltiples colores, formas. La verdad que es un lugar muy lindo también para conocer. Y otro lugar hay otro lugar que se llama Piedra Parada, que es un lugar también muy famoso en la zona de la meseta central. Me dio una pirca, me suena. Claro, en realidad son formaciones que se fueron erosionando diferencialmente, eso se llaman relieves eólicos. Entonces tenemos como piedras en el medio del relieve de meseta, grandes piedras o grandes formaciones. Es muy linda la ruta que une Esquel con Trelew, en la cual podemos ver todo este tipo de formaciones. Y finalmente llegamos a la zona costera, que es la más turística, que es la zona de la península de Valdés, del avistaje de las ballenas, Puerto Madryn. Tengo la espina de la península de Valdés. Yo también. Yo fui en el viaje de egresados de primaria, porque yo de egresado de secundaria no tuve viaje porque fui en escuela nocturna. En el viaje de egresados de primaria, todos mis amigos fueron a Península de Valdés. Obviamente yo no llegué con la guita a juntarlo, y estaban todos locos porque aparte hay un lugar de avistaje de aves, ¿no? Hay como, bueno, una... Desde ese día nunca fui y siempre tengo, ¿no?, como la espina de que tengo que conocer Península Valdés. No conocerlo. Así que podemos ir. Por favor, organicemos un viaje y vamos a Península Valdés. Yo tuve la suerte de ir dos o tres veces a Península. Hay una playa que se llama Pardelas, que es hermosa. Pirámides, que es el pueblo, digamos, claro, central de la península. Y no solo podés ver ballenas, sino delfines, orcas, pingüinos, elefantes marinos. Toda la península de Valdés es hermosa para recorrerla en auto. ¿Existe este lugar de avistaje de aves que me dijeron a mí o es una mentira? Hay un lugar de avistaje de aves en la entrada de la península, sí. Hay un museo y un lugar de avistaje de aves. Me dijeron que lleno es tremendo, que no, es tremendo. Es tremendo, es verdad. Y por otro lado, Puerto Madryn, ¿no?, que es la ciudad del país que más creció en los últimos 50 años. Pasó de 5.000 habitantes en la década del 70 a 120.000 habitantes aproximadamente hoy. ¿Y eso a qué se debe? A la instalación de Aluar, que es la empresa de fabricación de aluminio más grande del país. Y también al desarrollo del turismo para el avistaje de ballenas, el turismo de cruceros y también el desarrollo de la industria pesquera, ya que Madryn es el principal epicentro de la industria pesquera de Chubut. Y Chubut hoy exporta el 20% de la pesca argentina. Es, digamos, Chubut y Madryn actuaron en detrimento de Mar del Plata en ese sentido, al igual que Puerto Deseado en Santa Cruz. Un poco repasando, ¿no?, metiéndonos en esto, que es la economía de la provincia, la actividad económica más importante es la explotación de hidrocarburos, donde comparte la cuenca del Golfo de San Jorge con Santa Cruz, en la zona de Comodoro Rivadavia. Claro. Comodoro Rivadavia es una de las ciudades más importantes de la provincia de Chubut, ya en el límite con Santa Cruz. También existen minas de uranio, plomo, oro y plata, el recordado caso de Esquel, ahora si llegamos lo vamos a recordar rápidamente, la ganadería ovina, que es tradicional, la pesca, como ya les dije, y también la agricultura, que se ha desarrollado a partir de los años 60 en el valle inferior del río Chubut, justamente para producir frutilla, frambuesa, zarzamora, cerezas, arándanos, entre todas estas frutas tan ricas. Y finalmente, desde los años 60 se ha producido un importante desarrollo del turismo, principalmente de aventura, Y no solo visitantes nacionales, sino internacionales en gran número acuden a la provincia de Chubut a observar tanto la zona cordillerana como la zona costera. Eso es lo que tiene la Patagonia, ¿no? La Patagonia está lleno de turismo internacional. A full, mucho más que otras regiones del país. Y este turismo que Chile lo viene captando desde hace 20, 30 años o quizás 40, a partir de la devaluación del año 2001, comenzó a captarlo la Argentina. Y la Patagonia es su principal receptor de este turismo, ¿no? Casi todos los extranjeros en general van a Bariloche y van a Península Valdés en el claro. cuando pueden y van al glaciar Perito Moreno claro. en la Patagonia, entre otros lugares, ¿no? Pero esos son quizás los más importantes. Si quieren les cuento la leyenda. Dale, tomate un mate, contanos la leyenda. Me gusta mucho que haya traído la provincia de Chubut porque de verdad es un lugar al que me muero, tengo muchas ganas de ir. Después vamos a estar subiendo, lo recordamos a la gente, después vamos a estar subiendo la columna a nuestro portal y ahí vamos a subir alguna de las fotos que Toto siempre nos trae porque las, a diferencia del resto de las columnas, la de Toto está llena de una galería de fotos, de imágenes claro. maravillosas que él manda. Imágenes. Para que la gente no solamente pueda leer y escuchar la columna, sino aparte ver que estos se paisajes. Lleve y que vaya también. Claro, totalmente. Que se lleve las imágenes que valen más que mil palabras. Pero por favor. Bueno, la leyenda sobre el nacimiento del río Futaleufú, les voy a contar. Dice la leyenda que hace muchas lunas, tantas como copos de nieve arroja el invierno sobre las cumbres del Anhelopan, una hermosa joven tehuelche llamada Aoni recogía las flechas de sol que llegaban a través del follaje. Una tras otra las arrojaba hacia lo alto para recibir un dorado baño de luz hasta que ya no quedaron flechas de sol en el bosque. ¿Qué hizo entonces? Había llegado la noche y tanto había ido de aquí para allá disfrutando del juego que de pronto se encontró perdida. Decidió entonces subir a las cumbres para desde allí ver los fogones de su campamento, pero fue inútil, la oscuridad era impenetrable, hasta que repentinamente un helado resplandor iluminó el lugar y una voz áspera preguntó: ¿qué buscas en este lugar, Aoni? La joven india, paralizada ante la terrible figura de Atzcanacatz, el espíritu del mal, exclamó: me he extraviado, poderoso señor, te suplico que no me hagas daño. El malvado espíritu, cautivado por la belleza de Aoni, huyó. Te devolveré a los tuyos esta noche, pero mañana cuando el sol comience a salir, iré a buscarte y vendrás conmigo. Aoni no supo cómo sucedió, pero en un instante se encontró en medio de su campamento. Y poco después, entre sollozos, relataba a los suyos la promesa de Atzcanacatz. Orki, un joven y valiente cazador que amaba en secreto a Aoni, se puso de pie con sus armas de guerra y juró salvarla de las garras del espíritu del mal. Tomó la mano de la chica y en medio del silencio y la sorpresa general, desapareció con ella en las sombras de la noche. «Si me salvas, seré tu esposa», gritó ella. «Si no lo consigues, prefiero morir». Atzcanacatz se presentó en el campamento al amanecer y, lleno de furia por no encontrar a Aoni, comenzó a mover montañas buscándola. Como no la encontraba, derritió la nieve de los picos más altos para que el valle se convirtiera en un importante lago. Orke y Aoni, fatigados de tanto correr, se vieron de pronto rodeados por aguas que crecían y amenazaban cubrirlos muy pronto. Pero entonces apareció el espíritu del bien, quien con su gigantesca hacha de piedra abrió en una de las paredes del lago una profunda hendidura, por donde las aguas escurrieron rápidamente y fue aquel el nacimiento de un río que llamaron Futaleufú, el día en que un dios bueno salvó el amor de Orkei y Aoni. No, muy hermoso, muy podemos aplaudir. Linda, ¿no? Linda leyenda. Y me gusta también cómo lee Toto. Y recordemos que... Qué bien conocer estas leyendas de los lugares. Son muy lindas. Yo estoy investigando para hacer esta columna leyendas y cada provincia tiene una leyenda diferente y son leyendas que son realmente inéditas, que no refieren al típico... No sé, el típico figura maligna que aparece en la noche, claro, ¿no? Que también está en todas las ¿sí? provincias, sino que son provincias, son leyendas autóctonas de cada provincia que refieren, por ejemplo, en este caso, a un lugar geográfico muy particular que es el lago Futaleufú y el río Futaleufú, donde, por ejemplo, tenemos la represa Futalauken, que es una de las que produce energía, una de las principales represas del país. Así que les dejo esta leyenda para que se la lleven en el recuerdo, también la podemos publicar porque estos escritos van a estar publicados. Sí. Para finalizar un perdón. Te dejo no, ahí te iba a hacer una pregunta, porque yo no conozco mucho al sur, sí conozco más a las provincias del norte. Cuando lleguemos a las provincias del norte, quizás ahí algunas cosas pueda compartir. Pero digo, hay mucha diferencia, porque yo escuchaba recién esta leyenda y esta forma de narrar, ¿no?, esta cuestión tan cultural, cómo difieren de un lugar al otro. En el norte hay otras formas de narrar que tienen que ver más con cuestiones más desde lo divino. Digo, hay otras formas de narrar las historias. Y en el sur, ¿cómo narran o le dan explicación a los sucesos que tienen que ver con sus territorios de otra manera, de otra forma? Sí, yo creo que tiene bastante que ver con las culturas diferentes, sí, ¿no? Claro. La cultura mapuche y la cultura tehuelche, que se funden en esta mistura que se da en la Patagonia, generan este tipo de leyendas en las cuales esto, ¿no?, refieren al nacimiento de un lugar natural a través del amor de dos seres, no, y de un hermoso. Bien del mal y del bien. La verdad que es muy, muy linda. Y además también, por ejemplo, como hablábamos la vez anterior en Planeta B, esta cuestión, por ejemplo, que tienen los guaraní de una palabra en donde pueden volcar lo que es el ambiente, la cultura y el ser a la vez, también hace, ¿no?, la cuestión de cómo la experiencia del ambiente, la experiencia de lo que hay, de las montañas, del río, del lago, o en el norte, bueno, de otras montañas, de otros ríos, de otros lagos, con otras formas, con otros colores, hacen también a cómo se nutren los lenguajes y cómo esos lenguajes después dan explicación de lo que hay. De lo cuentan, que hay. Cuentan lo cómo que se genera el ambiente a partir del lenguaje y de la fusión. Bien, un poco cerrando la columna, les quería contar un tema que es muy importante, que es, por ejemplo, el tema de la tenencia de tierras en manos extranjeras, ¿no?, que es algo que siempre en la Patagonia es tan contradictorio y paradigmático. Solamente voy a citar dos casos. El grupo Benetton, Carlo y Luciano Benetton, son dueños de 900.000 hectáreas. Es la mitad de la provincia de Tucumán. Tucumán, para que se den una idea, tiene 1.800.000 hectáreas. O esto sería igual a 9.000 kilómetros cuadrados. Tucumán tiene 18.000 kilómetros cuadrados de superficie. Casi 40 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Desde 1991, distintos gobiernos provinciales le permitieron la explotación sin control de arroyos y ríos, y las consecuencias, falta de agua para la población de la zona. Los Benetton son dueños de las tierras donde, por ejemplo, se produjo la represión de la gendarmería, que derivó en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en 2017. Tierras reclamadas por el pueblo mapuche, ¿no? Claro. Otro caso es el de Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri, que en este caso es en Río Negro, pero que es dueño de unas 38.000 hectáreas. Al lado de los Benetton parecen pocas, pero un pequeño detalle las convierte en invalorables, y es que en el medio existe un lago, el Lago Escondido. En 1996, este millonario británico compró de manera irregular 11.000 hectáreas que rodean al lago, y desde el año 2009 existe un fallo judicial que lo obliga a abrir un camino hacia el lago, pero Lewis no lo cumple y ningún gobierno lo obliga a hacerlo desde el año 2009, de ningún signo político, ¿no? Uh-huh. Y todo esto se mezcla con la política de las provincias. Yo no tengo tiempo de meterme, pero es muy interesante también meterse en lo que es la política de Chubut, de Río Negro. Pero bueno, eso quedará para otra columna. Quizás para cerrar, quería referir al conflicto minero que tuvo como epicentro a mediados del año 2002 a la comunidad de Esquel y de la provincia de Chubut. En ese caso, el gobierno de la provincia, por intermedio del director de minería, hizo públicas las pretensiones de la minera El Desquite, Sociedad Anónima, que había sido adquirida por la canadiense Meridian Gold, de comenzar la etapa de explotación de yacimiento de oro y plata, localizado a 6,5 kilómetros de la ciudad de Esquel, cuya exploración ya se venía haciendo hacía 3 años, ¿no? De esta manera, muchos grupos de vecinos y profesionales de la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia desarrollaron charlas, mesas de debate, es decir, el tema fue puesto en agenda. Claro, claro. En la comunidad de Esquel. Surgió el 4 de diciembre, se pronunció la asamblea que se había generado a este fin, se pronunció el 4 de diciembre del 2002 por el no a la mina. Esto fue tomando más repercusión y finalmente se realizó un plebiscito en el cual el 82% de la comunidad de Esquel decidió que no quería a la mina. A pesar de esto, la minera siguió con los embates para desarrollar el proyecto. Afortunadamente, hasta la fecha el proyecto no se desarrolló. Lo que sí hay que remarcar es que hace un par de años la provincia permitió la explotación, no a cielo abierto, pero sí subterránea, en la meseta central de Chubut, de proyectos mineros. hubo represión contra manifestaciones en contra de este permiso que dio la provincia, pero el proyecto que se iba a desarrollar en Esquel afortunadamente no se pudo desarrollar, pero no hay que bajar la guardia porque sabemos cómo son los intereses del capital concentrado y en este caso del capital minero sobre recursos muy valiosos de oro y plata que se encuentran en la provincia, que sí se explotan en la provincia de Santa Cruz, como vimos en la columna anterior, pero no en la en el caso de Esquel. Se mete otro tema, ¿no? A prestar la atención acá que lo tenemos a Gabo con Planeta B, como empezar a decir, bueno, mira, tantas cosas tenemos que empezar a prestar la atención, ¿no? Ahora en la previa, por ejemplo, al momento en el que nos encontramos electoral, digo, bueno, esto también entonces es algo a lo que hay que prestarle bastante atención y que quizás no es de lo que más se habla en los medios o de lo que más solemos hablar nosotros, ¿no? Quienes cuestionamos los proyectos políticos, pero bueno, otro dato interesantísimo. Gonza, traes día a día columnas que están superadoras. Bien, les agradezco mucho el espacio, la verdad es muy lindo hablar de la Argentina y bueno, me gustaría cerrar la columna con una canción muy linda que es de Joel Fernández y que se llama Río Chubut y nos vemos quizás la semana próxima, quizás en dos semanas, con la siguiente columna, que vamos a ver si hacemos Río Negro o si ya nos vamos directamente hacia Mendoza y volvemos a Río Negro más adelante. Muy bien, nos entonces. Nos metemos en la región de Cuyo. Me gusta muchísimo que vayamos variando. Gracias, Gonza, nuevamente. Nos vamos a escuchar entonces la canción que acaba de recomendar. Vamos a una tanda y volvemos. Soy rey de un tiempo ancestral. Mi madre es la nieve y mi padre es el manantial. Soy dueño de la inmensidad que habita en mi patria desde la estepa hacia el mar. Soy el guardián de este lugar. Soy la sangre de los pueblos que atravieso con mi caudal. Soy un viajero inmortal. Soy el que regó de gloria mi bendita región austral. ¡Con fuerza, carajo! Amo al desierto y al valle en el amanecer. Amo la piedra sagrada y los viejos altares al atardecer. Amo al guanaco y al choy que calmarles la sed. Amo cuando con el viento me pongo a correr. Amo el misterio del cielo estrellado alumbrando con su claridad. Amo cuando me refleja una estrella fugaz. Amo al mapuche y la raza tehuelche que me bautizó al caminar. Son los ancestros que siempre me he sufrido la traición del hombre que viene a destruirme tan solo por ambición. Pero mientras mi corazón siga latiendo, a mi tierra nunca le faltarán motivos para seguir luchando por nuestros sueños. Soy el guardián de este lugar, soy la sangre de los pueblos que atravieso con mi caudal. Que regó de gloria. patagónica argentina, música de la tierra. Así pasó Caminando la Argentina con Gonzalo Yurkiewicz. ¡Qué alegría, qué alegría!